sino que venga la presencia de tu Espíritu Santo. Esa presencia que liberta, esa presencia que liberta, esa presencia que anima. Dios mío, que venga esa bendición de tu Espíritu Santo y se transforme, Dios mío, en una atmósfera de bendición, en una presencia de tu Espíritu Santo que fluya en una forma especial en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza. Dios mío, que todos podamos ser tocados por esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, oh Dios. Toma el control, Señor, de nuestras vidas. Llévate, Señor, nuestras cargas, tal como lo dijiste. Llévate nuestras cargas, Dios mío. En el nombre de Jesús, te las pasamos a ti en esta hora. Todas nuestras preocupaciones, Señor, nuestras luchas, te las pasamos a ti nuevamente, Señor, para que tú te las lleves. Y que podamos, Dios mío, iniciar esta reunión, este culto, Señor, y adorarte libremente. Y entregar, Dios mío, la alabanza que tú mereces en libertad. En el nombre de Jesús lo pedimos. E iniciamos esta reunión, Señor. Iniciamos esta reunión en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Señor. Te damos a ti la gloria, toda la honra y la alabanza. ¿Cuántos pueden tributar un fuerte aplauso de alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores? Gloria a Dios. Te bendecimos, oh Señor Jesús. Dios bendiga al Grupo Renuevo. Yes. Gloria, gloria, gloria, a ti que soy. Gloria al Señor, le damos gloria al Señor, amén. Fuerte, eso es. Alabamos el nombre del Señor en esta hora. Hoy nos sentimos libres con la libertad que Él nos ha hecho libres, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno, hermanos, hay un buen ambiente. Y mientras sigan añadiéndose y sigan llegando acá a la iglesia, nuestros hermanos, vamos a saludarnos, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Saluda a su hermano que está a su lado, tiéndale la mano. Deséele bendiciones de parte del Señor. Gloria a Dios. El Señor tiene algo especial hoy día, tiene algo preparado para nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Rey de Gloria, aleluya. Mientras se saludan nuestros hermanos, saludamos también a los auditores, a los televidentes que hoy están en sintonía. De lo que es Radio Emisora Emaús y también de Televida, ¿verdad? Vaya un saludo especial para todos ellos y que aquellos que están conectados con nosotros en todos los dispositivos móviles, ¿verdad? En todo lo que es Facebook, las páginas en internet, en la aplicación Siloé, estamos transmitiendo este culto y llegando a miles de personas a las cuales también les saludamos y esperamos que se queden junto a nosotros adorando este nombre que es por sobre todo nombre, al Dios Todopoderoso, amén. Gloria a Dios. Y esperamos que puedan también sentir lo que está pasando ya en este lugar. Que esto traspase lo que son las señales, ¿verdad? Y que puedan también ser bendecidas las personas, amigos, hermanos que estarán acompañándonos en la transmisión. Dios les bendiga grandemente también. Aleluya. La palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 19, nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Alabamos el nombre del Señor, porque si usted hoy día tuvo la posibilidad de levantar su mirada hacia el cielo, esos cielos que quizás son infinitos para nosotros, esos cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, todo lo que hay aquí, todo lo que está en la tierra, anuncia la obra de sus manos. O sea, usted y yo somos creados por un Dios eterno. Y que nuestra mente muy finita no alcanza a comprender la magnitud del poder, de la gloria y la magnificencia de ese Dios que con amor nos dio su misericordia y con amor nos dio su salvación y con amor nos compró a precio de sangre y con amor inmerecido nos dio una salvación tan grande. Es suficiente, es suficiente, iglesia, para que usted y yo entreguemos toda nuestra alabanza y toda la gloria a nuestro Dios. Que su creación, ¿cuántos son creación de Dios aquí? Que su creación exalte el nombre de su Creador. Le invito a ponerse en pie y sigamos bendiciendo este nombre maravilloso que es el nombre de nuestro Creador. escogidos por Dios para anunciar sus virtudes. A la luz Él nos llamó. Es tiempo de tomar nueva tierra a conquistar. Tiempo de avanzar y cosechar. Se ha sembrado con lágrimas, con regocijo segará. Restauración. gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Puede tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? Y mientras aplaude al Señor, dele la gloria que Él merece, dele la honra que Él merece, dele las gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Dele la honra, aleluya. Que eso, esa presencia de Dios pueda fluir en medio de nuestro, y esa presencia hoy está en medio de su pueblo, aleluya. Gloria a Dios. Mientras alabamos el nombre del Señor, mientras usted glorifica el nombre del Señor, Él comienza a hacer una obra especial en nosotros. Cuando le alabamos, es cuando le creemos. Cuando usted le alaba en medio de su problema, es porque le cree al Señor. Cuando yo glorifico al Señor en medio de mi enfermedad, es porque yo creo que hay alguien que puede sanarme. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. La gloria es tuya, Señor. La alabanza es para ti, Padre. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Y bendecimos el nombre del Señor por tenerlos acá, amados en el Señor. Todos los templos Bethesda que se han reunido hoy día también, nuestros hermanos de acá de Chillán, nos gozamos por tenerlos acá en la casa de Dios, alabando el nombre de nuestro Creador, y es una hermosa bendición. Y queremos de esta manera también saludar a nuestros hermanos que están, a los diáconos, a cargo de cada uno de los locales, ¿verdad?, que nos acompañan hoy día. Queremos saludarle y queremos también que ellos puedan expresar unas palabras de gratitud para con el Señor, amén. Y queremos de esta manera que pase acá adelante a nuestro hermano Benedicto Ferrada de Minas del Prado, mi hermano Benedicto, Dios le bendiga mucho, amén, para que salude a la iglesia. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Para nosotros es una bendición muy preciosa de poder estar en este lugar, alabando y bendiciendo al nombre del Señor. Dios les bendiga a usted, Dios bendiga a cada diácono de cada local, Dios bendiga también a nuestro obispo, y que Dios nos da este día para alabar el nombre del Señor. Así que poder saber de que Dios nos ha traído para bendecirnos, y también creo que Dios tiene algo para nosotros, así que es precioso cuando alabamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando en nuestras vidas hay una necesidad de Dios, y es por esa razón que estamos aquí en este lugar. Así que Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga que ha podido llegar, que ha podido estar en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que le damos gracias al Señor. Así que gracias, hermano. Más fuerte ese aplauso de alabanza, porque es para el Señor, amén. Aleluya. Este es el último culto ministerial de este año. Así que hay que ponerle bueno. Amén. Por este año ya no hay más cultos ministeriales. Seguimos el próximo. Amén. Queremos saludar también, y queremos que también exprese unas palabras de gratitud al Señor, nuestro hermano Juan Pulido, que es diácono a cargo del templo de Bethesda de Coihueco. Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Juan Pulido. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amén. Para mí es un gozo todos los cultos ministeriales, hermano, poder estar reunidos. Sin duda creemos que es el momento donde Dios bendice nuestra vida de una forma especial. Y también a través de la palabra Dios nos da directrices para poder seguir avanzando, amén. Sin duda hoy creemos con todo nuestro corazón que una vez más seremos bendecidos por el Señor, amén. Una vez más Él hablará nuestra vida, y cada local creo con todo mi corazón que nos iremos llenos de esa presencia del Señor, amén. Yo alabo y honro el nombre del Señor y doy gracias por esta bella oportunidad, amén. Dios les bendiga. Denle un aplauso, alabanza al Señor. Gloria a Dios, Él vive, amén. También queremos que salude a la iglesia a nuestro hermano Wilson Vallejo, ¿verdad?, de Quinquegua. Dios bendiga mucho a nuestro hermano Wilson, bendiciones. Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, a nuestro obispo. Bendiciones del Señor y para cada uno de ustedes también. Alegre de poder estar en este día, en este último culto ministerial de este año. Agradecemos a Dios por la bendición que nos ha honrado de poder participar en este año 2018 de cada culto. Es una honra para nosotros, la cual Dios nos permite poder venir a este lugar a ser ministrados por la palabra del Señor. Sin duda alguna, durante este año han habido dificultades, problemas, pero en Cristo Jesús siempre hemos tenido la victoria. Gracias le damos a Dios por cada palabra, cada mensaje en el cual fuimos instruidos en este año, en este lugar, la visita de nuestro obispo, los locales también, una hermosa bendición, hermosa administración en las cuales Dios nos entregó. Amén. Y quiero compartir una palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Creo con todo mi corazón que Dios nos ha bendecido en este año. Amén. La palabra de Dios dice en Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Quinquegua, Santa Raquel, San Nicolás, Coihueco, Mina del Prado, la iglesia de Dios que está en Chillán. Amén. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido. Amén. En todas las cosas fuimos enriquecidos. Amén. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo puede estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad. Más fuerte el aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios, nuestro hermano Alejandro Vázquez de Santa Raquel también, con unas palabras a la iglesia en este día. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, mis hermanos. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Glorioso Dios. Maravilloso. Algunos saludos en primer lugar a todos mis hermanos que están hoy aquí con nosotros, a nuestro obispo que así como decía nuestro hermano, nos ha ministrado, nos ha tenido paciencia, nos ha enseñado, nos ha instruido, mis hermanos. Saludo a mis hermanos diáconos, a todos los hermanos de Chillán también. Y bueno, y a toda la gente, el pueblo de Dios que siempre está ahí luchando, ¿cierto? Y batallando en este hermoso evangelio el cual el Señor nos ha dado. Saludamos a cada uno de ustedes. Decía nuestro hermano, se termina ya este año. Le damos la gloria a Dios porque cada día de esos 365 días estuvo Él con nosotros. Amén. Y problemas hemos tenido muchos, problemas, circunstancias difíciles. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano mío, si hay problemas, si hay un enemigo que se levanta contra ti, significa también que si hay un enemigo, hay un Dios poderoso, hay un Dios gigante, hay un Dios verdadero, hay un Dios todopoderoso que libra a su pueblo y le da nueva fuerza, hermano. Si tú estás atribulado, si tú estás cansado, si el enemigo ha venido a atacarte, hermano mío, si hay un diablo, hay un Dios también. Y hay un Dios todopoderoso que puede librarte. Así que yo le doy las gracias a mi Dios por todos estos días. Le doy las gracias al Señor por este tiempo también de compartir la palabra. Y no estoy llorando, no tengo problemas, mis hermanos. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente y esperamos gozarnos hoy en la presencia del Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Gloria a Dios. Bien, también está con nosotros nuestro hermano Legario Melo, que está a cargo ahí del Templo Bethesda de San Nicolás, que también queremos que comparta junto a la iglesia hoy día. unas palabras, amén. Dios le bendiga mucho, hermano. Es un honor, es una honra servir primero que nada a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza. Bendigo y saludo a cada uno de los que están presentes, en especial a nuestro obispo, a cada uno de los diáconos de cada local. Dios bendiga a mis hermanos de San Nicolás, les amo en el Señor. Y así Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, muy contento, muy alegre por este año ya que se va, con hartas expectativas, hartas proyecciones, días buenos, días malos, pero aquí estamos. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y seguimos adelante hasta que Él venga. Así que yo les bendigo, les animo en el Señor a seguir adelante porque largo camino aún nos resta. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Y a Él agradecemos en esta hora y damos gloria a nuestro Dios. Bien, ahí está la oportunidad y como lo hemos dicho, este es el último culto ministerial de este año y que podamos, hermanos amados, celebrar este último día. Este último culto de este año. Amén. Con todo nuestro corazón. Pero, ¿sabes? Vamos a ir a hacer algo especial. Vamos a orar a la presencia del Señor para poder seguir después con nuestro culto. Y quiero que ahí usted incline su rostro, cierre sus ojos, si gusta se arrodilla delante de la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración especial en esta hora, amén, por cada uno de nuestros hermanos que, como lo han dicho nuestros hermanos diáconos, han batallado, ha sido fuerte la lucha durante este año. Han tenido que aferrarse con todo al Señor, porque no ha sido fácil. Y vamos a orar a Dios para que Dios pueda traer esas fuerzas nuevas, y el ánimo, Dios pueda levantar ese ánimo que quizás en tanta lucha, en tanta dificultad y prueba se ha perdido o ha decaído. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre, en el nombre de Jesús vamos de nuevamente delante de su presencia, Señor, orando, Dios mío, en una forma especial, Señor, por nuestros hermanos diáconos de cada local, incluidos nuestros hermanos que también están sirviendo al Señor como Templo Bethesda en Curanilagüe, Señor. Los unimos, oramos, clamamos a ti. Pero sabes, Señor, queremos darte gracias. Darle gracias, Señor, porque pese a todas las cosas que han sobrevenido sobre tu iglesia, Señor, durante este año. Durante este año, Señor, han pasado muchas cosas. Pero en tu misericordia, Dios mío, hoy tienes aquí a tus hijos, a tus hijas, que te están alabando, Señor, que están sirviendo, que te están diciendo, Señor, con llegar a este lugar, Señor, gracias porque nos has ayudado durante este año. Gracias, Señor, porque nos has sostenido durante este año. Gracias, Señor, porque aunque la barca muchas veces, Señor, ha estado a punto de hundirse, tú has extendido tu mano, Señor, y nos has levantado. Porque pese a cada lucha, Señor, a cada dificultad que han tenido que enfrentar nuestros hermanos durante este año, Señor, en los distintos locales, Señor, podemos decir que tú has sido fiel. Que tú, Señor, has sido fiel. que tú, Señor, has sido fiel. Padre, que tu Espíritu Santo venga a los corazones de tus hijos e hijas, fortaleciéndoles, animándoles, ayudándoles, Señor, porque este camino no queda aquí, sino que es hasta que tú vengas por nosotros. Y pese a que vengan luchas, problemas y situaciones difíciles, ayúdanos a aferrarnos cada día más a ti, a depender cada día más de ti, Señor, sabiendo que si estamos aferrados a ti, tú nos ayudarás, tú nos sustentarás. Tú nos levantarás, Señor, en medio del problema y en cada situación difícil, Señor, tú abrirás una respuesta para tus hijos e hijas, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas hoy día. A nuestros hermanos diáconos, a los líderes, Señor, que hoy están aquí en este lugar, Señor, en este culto. Bendice sus vidas, Señor, sus familias. Y que este próximo año, Señor, puedan ver lo que en este año no han visto, pero sí han estado sembrando. Que puedan ver la cosecha que tú tienes para sus locales, Señor. Que puedan ver, Dios mío, lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas. Pedimos tu bendición sobre sus vidas y sobre todos los líderes, Señor, aquí representados. Padre, te damos alabanza a ti. Y oramos en una forma especial también, Señor, por nuestro obispo, quien estará ministrando tu palabra también. Fortalécele. Fortalece su vida, Dios mío. Úsalo para tu gloria. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra. Háblanos. Habla a tu pueblo, Señor. Vivifícanos a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos de esta oración contentos, agradecidos, fortalecidos, con nuevas fuerzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Solo a ti mirar, arranca de raíz lo que no es de ti, el velo deshaz, para solo a ti. Thank you. presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte, Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Voy tras de ti, Señor. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con hasta este momento has sido fiel. Y continuarás siendo fiel. Sido fiel, sé que lo harás. Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que por un momento recuerde el último milagro que Dios hizo en su vida. Solo por un momento. Y mientras recuerda ese milagro que Dios hizo en su vida, quiero que también recuerde los momentos antes, días antes, semanas antes. Cuánta agonía, cuánta tristeza, cuánto dolor sufría. Pero cuando el milagro llegó, y cuando Dios abrió la puerta, y cuando Dios le sanó, y cuando Dios le bendijo, y cuando Dios volvió a unir a la familia, y cuando Dios volvió a obrar, recuerde qué sintió en su corazón. Quizás ahora mismo, quizás vive situaciones diferentes, conflictos diferentes, problemas diferentes. Pero sabes, Él lo hará otra vez. Tal como lo hizo en el pasado, Él lo hará otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te parece si lo cantamos? Él lo hará otra vez, iglesia. No importa cuán difícil se vea. No importa cuán imposible parezca. No importa cuán grande sea la montaña. Él lo hará otra vez. Oh, sí, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Mueves montañas. Yo creo en ti. Sí. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Viene, iglesia, Él lo hará otra vez. La puerta se abrirá otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oh, aleluya. Sé que lo harás otra vez. Posible. Él es el Dios todopoderoso. Oh, Señor. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos y dilo. Sé que lo harás otra vez, Señor. Sé que lo harás otra vez. Suplirás otra vez. Sanarás otra vez. la puerta se abrirá otra vez. Oh sí, Señor Jesús. Sé que lo harás otra vez. Sí. Aleluya. Sé que lo harás otra vez. Oh gloria. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor, sí, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres. Oh gloria, siempre has sido fiel, Señor. Maravilloso Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana, tiéndale la mano, salúdele. Cuántas gracias damos al Señor por poder verles, poder reunirnos, poder congregarnos, poder saludarles. Sin duda Dios ha sido bueno. Su amor, su bondad, su misericordia ha sido una vez más sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Él por su inmenso amor e inmensa misericordia. Aleluya. Quiero saludar a nuestros hermanos de los locales. Siempre me gusta hacerlo de alguna forma más especial, ¿no? Quiero comenzar saludando a los más lejos, siempre arriba allá en la montaña, Minas del Prado. ¿Dónde están los hermanos de Minas del Prado? Pónganse de pie, por favor. Dios les bendiga. No se sienten todavía, por favor. Quédense de pie los hermanos de Minas del Prado. Mire que la cámara todavía no los enfoca. Yo voy a esperar que la cámara los enfoque. Cuando la cámara los enfoque, yo les voy a decir que se pueden sentar. Este es un tirón de orejas también para los camarógrafos. Dejen nomás. Y esto lo saben por libreto, ¿no? Así que cuando la cámara los enfoque, ustedes se van a sentar. No se preocupe, tenemos toda la tarde. Incluso toda la noche podemos tener hasta vigilia, hermano. Bien, perfecto. Ahora los hermanos de atrás, ya que están allá, por favor, déjeme dirigir a la cámara. Los hermanos que están de pie allá, que se querían sentar, allá se están sentando. No, esta cámara está durmiendo. La otra cámara allá, vamos a la otra cámara. ¿Cuál es la de allá? La 4, la 10, la 20, la 4. La 4, por favor, enfoque. Pónganse de pie los hermanos de Minas del Prado allá. Una vez más, por favor. Mire que son obedientes los hermanos. Ellos sí que son obedientes. Ya. Dios les bendiga. Fuerte ese aplauso. Un hermano lo llamé para saludarlo, tenía algún problemita por ahí y me dijo, pastor, vamos a ir a gozarnos, lleve casco. Ando con la furia suelta, le dije yo. Ya se fijaron con las cámaras, ¿no? Vamos a ver la cámara, atento entonces, saludamos a los hermanos de Coihueco. ¿Dónde están los hermanos de Coihueco? Allá están los hermanos de Coihueco. Dios bendiga a nuestros hermanos. No se me sienten todavía que lo están enfocando. Dios les bendiga. Eso es, qué bueno. Qué bueno. Qué lindo esto, hermano. Yo me gozo así. Vamos con los hermanos de Quinquegua. ¿Dónde se? Ahí están los hermanos de Quinquegua. Qué bueno es saludarle, hermano. Darle la bienvenida junto a nosotros en esta tarde. Bendito Dios. ¿Dónde están los hermanos que decían gloria a Dios? ¿Dónde están los hermanos de Santa Raquel? ¿Dónde está Santa Raquel? Ahí está Santa Raquel. Mire, qué bueno. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy estamos saliendo, pero súper bien, ¿eh? Incluso se ven hasta bonitos ahí. Bien, yo tengo acá el televisor, por eso los pillo inmediatamente. Vamos entonces con nuestros hermanos que nos quedan de San Nicolás. ¿Dónde están los hermanos de San Nicolás? Ya veo el grupito de hermanos de San Nicolás. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Qué bendición más linda es tenerles acá. Es una alegría tenerles acá. Ahora córteme nomás, sáqueme del aire porque tengo que conversar con la iglesia. Dios les bendiga y los hermanos harán algo arriba. Ellos siempre. Dios. Ahí estábamos viviendo momentos especiales, saludos de nuestro obispo a la iglesia y momentos también de alabanza, de oración junto a toda la iglesia, hermana Katy. Así es, ya está nuestro obispo ahí en el altar, prontamente vamos a estar escuchando el mensaje, la palabra que Dios tiene para nuestra vida, así que todos nuestros hermanos muy atentos ahí a todo lo que está ocurriendo. Veíamos los saludos de los diferentes templos Bethesda. Gracias. Anterior a eso, en lo que era la parte de la coordinación, también ellos tuvieron la oportunidad de poder saludar a la iglesia, de poder comentar cómo va el trabajo en cada uno de sus respectivos locales, y sin duda alguna para nosotros es una alegría y un gozo el poder saber todo lo que Dios les está permitiendo el poder realizar, y sobre todo en estas fechas que es un tiempo donde el trabajo comienza a avanzar un poco más, el tiempo comienza a mejorar, los días más soleados y les permite poder realizar más actividades también al aire libre. Así es. Y nosotros también desde este lugar queremos saludar a nuestros hermanos que están conectados a través del Facebook Live. Así como saludamos ya anteriormente, saludamos a la hermana Carolina Maraboli. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Ella nos escribe, a la hermana Rosita Amelia Enríquez. Dios los bendiga grande desde el Parrón, desde San Nicolás, escuchando el culto. Hoy una gran bendición. El hermano Alex Salinas también. Desde San Carlos, un abrazo gigante, que el Señor usa a nuestro obispo. Dios les bendiga, mi hermano, excelente trabajo, gloria a Dios. La hermana Aida Estudillo, bendiciones, mi hermano. El hermano Jeremías Ponce, desde Curanilagüe, también nos escribe. La hermana Janet San Martín Lago, hermosa presencia del Señor, bendiciones. Muchos hermanos conectados, les enviamos un cariñoso saludo, un abrazo a cada uno de ustedes y esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía porque ya viene la palabra del Señor, el mensaje del cual Dios hoy hablará a nuestra vida, mensaje el cual nosotros ya tenemos también el nombre que queremos compartir junto a ustedes, llevará por nombre Potencial Recursos Ambiente, el mensaje que estaremos escuchando en esta tarde, noche ya, estará tomando como referencia bíblica en el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15, varios versículos estaremos leyendo para dar el contexto a lo que será este mensaje, que será de la serie Ministerio y Mayordomía. Ahí está entonces la cita, Josué, capítulo 14, versículo 6 al 15, para que usted, si está en su casita, ahí se prepare, busque la cita y para cuando ya nuestro pastor la lea, usted pueda estar atento ahí y juntos poder leer la palabra del Señor. Potencial, recursos, ambiente es el título del mensaje del día de hoy, que Dios nos hablará, nos ministrará. Y si usted tiene la interrogante, puede quedarse en la sintonía. Venga, si está de camino a este lugar, apure sus pasos y quédese ahí para poder escuchar la palabra del Señor. Así es, estamos todos atentos ahí a lo que va a ser el mensaje, un título que no nos da a conocer mucho, pero sí sabemos que Dios hoy va a hablar en nuestra vida y creemos que es importante que ustedes también que están ahí a través de la sintonía puedan permanecer muy atentos ahí con su corazón abierto, con su mente abierta a poder escuchar la palabra que Dios hoy nos tiene. A lo mejor el título no nos dice más allá de lo que se va a tratar, pero sí creemos, sí tenemos la certeza de que Dios hoy va a bendecir nuestra vida a través de este mensaje. Así es, estamos en el culto ministerial, culto que lo estamos viviendo ya desde hace minutos atrás y esperamos que Dios siga moviendo, siga glorificando en su pueblo a través de las alabanzas y ya lo que viene, la palabra del Señor. Nuestro obispo ya está en el altar, estamos atentos a lo que está ocurriendo allá en el templo. Pronto también vamos a conocer lo que está aconteciendo y nosotros desde acá, desde los estudios de Televida y Radio Emisoras Emaús, le estamos haciendo conversación. compañía, invitándoles para que permanezca ahí en nuestra compañía y pueda permanecer para que sea bendecido a través de la palabra del Señor. Hay necesidades que solamente Dios y su palabra puede satisfacer. Así es, lo hermoso de la palabra del Señor es que a través de la Escritura Dios nos responde, Dios responde cada interrogante que hay en nuestra vida, a través de su palabra Él nos alienta, nos levanta, nos fortalece. La necesidad, cual sea que usted está viviendo, está teniendo en este momento, Dios a través de su palabra, a la luz de la Escritura, Él puede satisfacer esa necesidad, puede responder las preguntas que a lo mejor hay en su vida, en su corazón, y es por eso que nosotros le instamos a que permanezca muy atento, porque sin duda hoy Dios va a hablar y va a bendecir su vida. Ya en pocos minutos más estaremos compartiendo lo que es el mensaje de esta noche. Nuestro pastor adelantaba, es cierto que él estaba hablando con la congregación en este momento, y mientras nosotros también le motivamos a cada uno de ustedes a permanecer en nuestra sintonía, así no es, despegarse de la radio, de la televisión, porque sin duda viene un momento especial también para su vida. Así es, junto a nosotros están todos los hermanos de los templos Bethesda, locales más cercanos a la ciudad de Chillán. Está Minas del Prado, Coihueco, Quinquegua, Santa Raquel y San Nicolás, y también un grupo de hermanos desde, que siempre están ahí en los cultos ministeriales desde Chillán. Le invitamos para que se quede, estamos viviendo este culto ministerial, último culto ministerial del año 2018, y que ha sido total de gran bendición cada culto que se realiza, como lo decíamos al principio, los hermanos con alegría, y podíamos también palpar el ambiente con la entrevista de nuestro hermano, con el ánimo, la disposición que venían a este lugar. Sí, cada alabanza, cada momento que hemos estado escuchando también se ha vivido este ambiente tan especial que se va formando con la visita de nuestros hermanos y con el ánimo el cual ellos llegan hasta este lugar también se ha visto reflejado en lo que ha sido la primera parte de este culto, y creemos que aún falta lo más importante, que es la palabra, el mensaje de nuestro Dios a nuestra vida. Así que creemos que hoy tendremos una bendición especial, la cual nosotros queremos que ustedes no se pierdan, sino que puedan estar muy atentos a todo lo que va a estar ocurriendo. Porque la verdad hemos tenido, hermano Nicolás, una semana muy especial. Estamos ya terminando este año 2018. El día martes tuvimos lo que fue la licenciatura, digamos, de la Escuela Bíblica Siloé. Un momento muy especial para todos nuestros hermanos que estuvieron compartiendo de lo que fue este año escolar en su certificación. Ahí ellos recibieron el fin del ciclo de esta escuela bíblica. Muy contentos ellos, tuvimos la oportunidad de poder conversar con algunos y de alguna manera también vivir junto con ellos la alegría de poder terminar este año escolar. Así es, un lindo también especial momento que se vive, y es importante poder estudiar la palabra del Señor. La escuela bíblica es una buena herramienta que el ministerio tiene para poder proyectar también a la hermandad, a la iglesia, a través de la palabra del Señor. Sí, se estuvieron premiando ahí los tres primeros lugares de cada clase, y es muy contento a nuestros hermanos ahí que ganaron ese premio, ese regalo, esa valoración al esfuerzo que ellos tuvieron de poder estudiar, de prepararse, de su sumergirse ahí en la palabra para poder aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Así que también nosotros aprovechamos esta instancia para invitar a todos nuestros hermanos a que se inscriban para el próximo año 2019, si Dios así lo permite, comenzar un nuevo año escolar, nuevos temas, cuatro nuevos temas que se van a estar impartiendo, muy interesantes para nosotros como cristianos. Así que la invitación está hecha para que usted también pueda ser un alumno de la Escuela Bíblica Siloé año 2019. Así es, quedan pocos días ya para que finalice el año. También continuamos nosotros con muchas actividades, nuestra corporación, el ministerio en sí, siempre está de continuo con muchas actividades. Aún faltan días, como digo, y quedan cultos, así que le invitamos para que participe, sea bendecido por la palabra del Señor, por las alabanzas, y quizás usted puede decir, he tenido un mal año, he tenido días, meses terribles. Bueno, el Señor puede revertir todo eso, Él nos da la tranquilidad, la confianza y restaura también todo lo que pasó. Eclesiastés dice que Dios restaura todo lo que pasó ya fue, y Dios hace nueva todas las cosas. Así es, estamos en esa etapa del año donde comenzamos a mirar nuestra vida durante todo lo que fue este año 2018, las metas que a lo mejor no alcanzamos, los sueños que sí cumplimos, los que no cumplimos, sí. Lo que nos va quedando pendiente para el próximo año. Son días que llegan todos los años, donde comenzamos a pensar en lo que ha sido este año para nosotros, pero creo que sacando cuentas, todos tenemos que decir, y es la realidad, que Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido misericordioso, como dice su palabra, su misericordia se ha renovado cada día para nuestra vida, así que creemos que tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios por este año que Él nos ha permitido, que nos ha regalado, y que cada día Él nos ha mostrado su amor y su preocupación para con nosotros. Así es, Dios ha tenido en este año bendiciones especiales, un mover especial que ha provocado en nuestra vida espiritual, y como también marcábamos el año de la multiplicación, también deseamos que Dios siga multiplicando, siga provocando un mover especial en medio de su iglesia. Así que le invitamos para que permanezca ahí atento a lo que está ocurriendo. Está la aplicación en el cual hay un espacio de agenda donde usted puede conocer toda la actividad y todos los eventos que se aproximan para que pueda asistir, interésese, participe de todo esto. Ahí está a través de Televida la agenda de nuestro ministerio, y usted empiece a conocer también, a interiorizarse de todo lo que está ocurriendo en este lugar. Cultos de Dorca, culto ministerial, el que estamos viviendo ahora, culto de celebración, todo lo que está relacionado a nuestro ministerio, ahí está en la aplicación, la cual puede usted descargar en su teléfono inteligente a través de Android o iPhone, la aplicación en Play Store, digitando Siloe. Así es, ahí estamos navegando a través en Televida, nuestros hermanos están ahí navegando por la aplicación. Está una parte donde podemos ver en qué creemos, la visión de nuestra corporación. Está todo muy detallado para que puedan ustedes ingresar, puedan leer, darse el tiempo de investigar y de conocer la corporación a la cual ustedes pertenecen. Así que les invitamos a descargar nuestra aplicación, Siloe, desde Play Store, y poder sumergirse también en todo lo que nosotros estamos realizando. Como decía usted, hermano Nicolás, la agenda diaria, semanal y mensual, la puede encontrar ahí en la aplicación, así agendar también lo que se va a estar viviendo para que usted no se pierda ningún culto, ninguna actividad, y si a lo mejor usted quiere revivir un culto, también puede hacerlo, ya que apenas termina la transmisión, se sube lo que es el enlace a la aplicación, entonces usted puede escucharlo las veces que quiera, puede guardarlo en sus favoritos y de esa manera tenerlo ahí más expedito para verlo cuando usted lo que requiera. Hay alabanzas en el templo, están sonando ya las alabanzas por el grupo Renuevo y las dejamos en compañía de ellas. Firme y nunca. Gloria. Gracias, Señor Jesús. Hermosa alabanza estábamos escuchando, dirigida por el Grupo Renuevo, cuando ya nos preparamos para escuchar palabra del Señor a través del obispo Hugo Alfonso Montesinos, así que todos muy atentos a lo que va a estar ocurriendo en este lugar, porque ya viene lo más importante dentro de lo que es este culto, que es el poder escuchar ministración de parte de nuestro Dios. El mensaje será Potencial, Recursos, Ambiente, lleva por título, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 al 15 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así es, un interesante tema, vamos a estar escuchando, así que todos muy atentos, ya a dejar todas las demás cosas a un lado y poner mucha atención a lo que hoy Dios hablará a nuestra vida. Y acomódese en su sillón o donde usted pueda para poder estar escuchando atentamente palabra de nuestro Dios, a disponer nuestra vida para poder alimentarnos espiritualmente y poder escuchar y comprender lo que Dios hoy ha preparado para cada uno de nosotros cuando ya estamos disfrutando de lo que es este hermoso culto ministerial, con la compañía de cada uno de nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda. Bueno, una representación, sabemos que no pueden llegar todos, pero hay una linda representación de cada uno de los locales y poder verlos a todos reunidos acá en este lugar es grato y agradable también compartir junto a ellos. Así es. Continúa la adoración en el templo, preparando nuestro corazón para poder recibir la palabra que el Señor nos tiene preparado en esta tarde. Y lo dejamos entonces en compañía de esta adoración previa al mensaje y ya lo que Dios ministrará en esta tarde, en este culto ministerial.

penetrar y entrar hasta lo más recóndito de nuestra mente y corazón. Puedes, Señor, allí colocar lo necesario para entender y comprender lo que tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que tu palabra nos como siempre, Señor, ha sido. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga mucho. Vamos a hablar en el día de hoy, dentro de la serie de Ministerio y Mayordomía, vamos a hablar de tres palabras las cuales vamos a analizar y que las encontramos en toda esta lectura que acabamos de hacer: potencial, recursos y ambiente. Usted dice, no está ninguna de las tres. Está en el sentido de lo que quiero plantearle: potencial, recursos y ambiente. Vamos a hablar acerca de esto. Creo, sin lugar a dudas, que es importantísimo lo que vamos a tocar. Hace algún tiempo atrás, y creo que usted también ha tenido la posibilidad de ver tantos documentales, y sobre todo en Televida pasamos algunos documentales por allí. No recuerdo, no sé si lo vi en Televida o lo vi en algún otro lugar o como Nat Geo, no recuerdo. Pero la entrevista más o menos era a un hombre que era muy importante dentro de la televisión, y él contaba su realidad que estaba viviendo ya hace algunos años con un cáncer que estaba golpeando su vida. Y el médico le había dicho que le quedaba poco tiempo de vida. Por lo tanto, a él lo entrevistaban para ver cómo él se sentía. Y él va y dice de esta manera que el cáncer le ha permitido aprender a enfocarse en lo más importante. O sea, él no vive la vida como si fuera a vivir 1500 años, sino que vive la vida en los últimos días que le quedaban, o meses que le quedaban, o años que le quedaban. Y eso le ha permitido a él aprender a enfocarse en lo más importante. Cuando a una persona, hermano querido, le anuncian que tiene meses de vida, automáticamente le cambia la vida. Le cambia la vida. Yo sé, nadie sabe cuándo va a morir. Ninguno de nosotros quizás sabe cuándo va a morir, pero todos sabemos que un día moriremos. Eso sí lo sabemos. Tampoco hay que vivir como si vamos a morir. Estaríamos amargados todos los días. Pero sabemos que algún día, en algún momento nos tocará y nos enfrentaremos a la muerte. Ahora, es interesante que hay cosas en la vida que nos ayudan a enfocarnos en lo que realmente es importante. Hay cosas que nos ocurren o nos suceden que nos ayudan a enfocarnos en las cosas que realmente son importantes. No hay que esperar un cáncer, no hay que esperar una enfermedad terminal para preocuparnos de las cosas que son importantes. En este sentido, entonces, ya sea la vida larga o corta, lo que nos queda por vivir, nosotros debiéramos estar preocupándonos de lo que es importante. De acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, cuando Dios habla con Jesús y el Espíritu Santo, recordemos eso, esa conversación, ese diálogo, dice: hagamos al hombre. Lo que más me impresiona es lo que Dios dice allí. La primera frase que aparece después de hagamos al hombre dice: a nuestra imagen. ¿Te has dado cuenta que eres creado a imagen de Dios? Ahora lo incógnito en esto es: ¿se ve a Dios en ti? Esta es una cosa compleja. Somos creados a imagen de Dios, pero parece que Dios no existiera en nosotros. Yo quiero hablarle aquí de esto, potencial, recursos y ambiente. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer, que quizás no lo voy a tocar punteado, no voy a hablar mucho de la historia, pero esa historia nos marca algo para nuestra vida diaria. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Todos, absolutamente todos, nacemos con potencial. Ya sea poco o sea mucho, en diferencia con uno y otro, pero todos nacemos con un potencial. Todos tenemos un potencial, el cual Dios colocó porque nos creó a su imagen. Al crearnos Dios a su imagen, nos ha dado un potencial. Y sé que algunos dirán: yo no tengo ningún potencial. Cuando vemos el otro punto, recursos, todos tenemos recursos, unos menos, otros más, pero todos tenemos recursos. Ahora, yo sé que el recurso que usted mira simplemente es de acuerdo a lo que tiene en el bolsillo, cuánto dinero tiene en el banco o cuánto dinero va a recibir el fin de mes, y eso pareciera que son sus recursos. Pero vea, analice, ¿tiene cosas en su casa? ¿Se acuerda de la conversación entre Eliseo y esa viuda? Declárame, ¿qué tienes en casa? A ver, declárame, ¿qué tienes en casa? Un living, véndelo y paga tus deudas. ¿Y en qué me voy a sentar? Tú decides, ¿qué es importante? ¿Me sigues en lo que estoy tratando de enseñarte? Siempre nosotros estamos lloriqueando porque no tenemos recursos. Y al mismo tiempo decimos que no tenemos potencial para generar los recursos. Y más aún cuando entramos a la tercera, al tercer punto, es ambiente. O sea, todos lo tenemos. Todos tenemos un ambiente. Eso es como decir: ¿cómo está el ambiente hoy? Bueno, se puso medio tenebroso en un rato atrás, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo estaba el ambiente? Dígalo, ¿cómo estaba el ambiente? ¿Bien qué? ¿Bien bueno, bien malo, bien malo? O sea, usted tiene que entender, todos, absolutamente todos tenemos un ambiente, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la familia, hay un ambiente. Unos más bonitos que otros, unos más anhelantes que otros, pero todos tenemos un ambiente. Ahora, estas tres áreas deben ser aprovechadas. El potencial, los recursos y el ambiente tienen que ser aprovechados por nosotros que somos hechos a imagen de Dios. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan porque Dios nos ha dado potencial para poder hacer cosas. Y Dios nos da estas cosas a todos. Absolutamente a todos. Potencial, recursos, ambiente. Potencial, recursos, ambientes. Potencial, recursos, ambiente. Todos tenemos lo mismo. En diferentes medidas, pero tenemos potencial, recursos y ambientes. Se va a ir para la casa. ¿De qué hablamos? De potencial, recursos y ambiente. No se le va a poder olvidar, porque potencial, recurso y ambiente es lo que le voy a marcar toda la noche para que cuando llegue a la casa, hijo, sírveme potencial, recurso y ambiente. Fuimos creados con un potencial. La mayor parte de la gente se queja del potencial que no tiene. La mayor parte de los cristianos se queja del potencial que no tiene. ¿Te has fijado cuando dice: ay, cómo me gustaría cantar como canta el hermano? Ay, cómo me gustaría tocar como toca el hermano. Cómo me gustaría predicar como predica el hermano. Y la hermana no lo hacen nada de mal. También se quejan del potencial que no tienen. ¿Cuál es el mayor éxito de un creyente, de un cristiano? Veámoslo así. ¿O cuál es el mayor éxito de una persona? No importa si eso no es cristiano. ¿Cuál es el mayor éxito? Descubrir su potencial que tiene y desarrollarlo. Pero pasamos la vida lloriqueando por lo o el potencial que no tenemos. ¿Me estás escuchando? Dios me dio un potencial que estaba, por supuesto, adentro, que yo no sabía, que yo no conocía, pero estaba allí. Y ese potencial es predicar la palabra de Dios, ministrar el evangelio, hablar desde el púlpito, pero yo no lo sabía. No fue siempre así, no crea que yo nací predicando. Ese potencial se reveló cuando comenzamos a querer hacer para Dios lo que estamos haciendo hoy. Aprendí a hablar frente a las personas por amor a las almas. Y eso se ha ido desarrollando cada vez más y más y más. Es porque había un potencial en mí. Y eso se ha ido desarrollando y seguirá desarrollándose hasta que Cristo venga por mi vida. Yo recuerdo que escuchaba a los predicadores de antaño, esos predicadores que teníamos en cassette, ¿no? Y que para nosotros era una cosa extraordinaria poder algún día estar cerca de ellos y predicar como ellos. Era impresionante. Entonces, ese potencial estaba allí, pero había que descubrirlo y había que potenciarlo. Había que, por supuesto, comenzar a buscar de Dios para que ese potencial pudiera, por supuesto, desarrollarse. Cada uno de nosotros tenemos un potencial. Cada uno tenemos un potencial. Pero aquí el punto también es que, como somos imagen de Dios, se supone entonces que nosotros debiéramos estar reflejando a Dios. Es medio complicado, ya pongámoslo entonces, reflejando a Jesús. Pareciera que es más pequeño, pero es lo mismo. Reflejando a Jesús. Pregúntese esto: ¿le cuesta a usted mantener una buena imagen? Una buena imagen. ¿Cuál es su imagen? Ahora, si yo le saco foto a usted y le muestro una foto, me veía bien. ¿Pero le cuesta mantener eso? ¿Le cuesta mantener una buena imagen? ¿Qué dice la gente de usted constantemente cuando le ve? ¿Qué opina la gente que le conocía antes y que lo ha visto ahora? ¿Qué dice de usted? Hoy que hay cambiado. Pero para bien, ¿eh? Para bien. No voy a seguir con esos ejemplos, mejor. Dios se tomó la molestia, y lo digo así, Dios se tomó la molestia de crear al hombre a su imagen. Piense, por favor, en esto. ¿Por qué la gente desprecia la imagen? ¿Por qué usted y yo despreciamos la imagen que Dios nos dio? Si Él nos creó a su imagen. ¿Me estás oyendo? Entonces hay que mantener una imagen que esté acorde a lo que realmente somos, o sea, imagen de Dios. Recuerda lo que dice el versículo: imagen de Dios los creó. Esto es como decir: arréglese, peínese, como mínimo báñese. ¿ Porque después el esposo o la esposa va a estar llorando porque el esposo se fue con otra o la esposa se fue con otro. Porque no se cuida la imagen. Esto es para que usted piense más o menos. Estoy. ¡Ay, Señor! ¡Estoy mal! ¿Cómo está su imagen? Nosotros pensamos, los hombres pensamos que solamente las mujeres deben arreglarse y nosotros deterioramos la imagen del que nos creó. Deshonramos el acto de la creación de Dios y nos descuidamos. ¿Cómo se imagina usted a Dios? ¿Cómo se lo imagina? Dígame cómo se lo imagina. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? Sí, no, maravilloso, pero ¿de cuál es la imagen? Sus ojos, su rostro, su cuerpo. Ay, se puso complicada la cosa. Esbelto, delgado, en el peso justo. Porque todos se imaginan a Dios, discúlpeme, todos se imaginan a Dios que está sentado en un sillón y como Dios se lo pasa sentado, entonces como el viejo Pascuero. Aquí lo estoy sacando de todo lo espiritual. Se fija aquí lo espiritual se fue a la chuña y alguien dice, ¿que estamos hablando en la iglesia o no? Te estoy diciendo que fuimos creados a la imagen de Dios y nosotros debemos cuidar la imagen que Él nos dio. Ahora, piensa en esto. Tú puedes decirme, no, pastor, es que no, nada que ver, pastor. ¿Cómo nada que ver? ¿Qué es lo que primero que menciona el Señor allí cuando dice hagamos al hombre? A nuestra imagen. Si me meto a la semejanza, quedamos peor todavía. O sea, ya con la imagen estamos out. Si me meto a la semejanza, ay Dios mío, salimos trasquilados. Y ese es el punto, hermano querido, porque es importante cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. Entonces es importante, porque Dios lo mencionó primero. Entonces todos los que quieran ser hombres y mujeres de éxito deben cuidar la imagen que Dios les dio. La palabra de Dios menciona, por allá por Juan 6, disculpe, no tengo todas las citas, no las anoté. Habla acerca de que en una oportunidad en la que una multitud oía a Jesús durante todo un día escuchando al Señor Jesús, desde la mañana hasta la tarde. Y de pronto los discípulos se dan cuenta que la gente había estado desde la mañana hasta la tarde. Entonces van donde el Señor Jesús para que los despida y se vayan a comprar algo para comer. Y el Señor Jesús les dice a ellos: dadles vosotros de comer. Quiero aplicarte esto. Ellos dijeron: no tenemos dinero. No tenemos dinero. Si yo le dijera a usted, hermano, dele de comer a todos los hermanos terminando el culto, usted me dice, no tengo dinero. O sea, no es que no tenga, pero para eso no tengo. Entendamos esto. Mientras sucedía esto, mientras ellos hablaban con el Señor Jesús y le explicaban, aparece un discípulo con un niño, lo vamos a poner así en la historia, con 5 panes y 2 peces. Ahora, esto, 5 panes, 2 peces, para 5,000 personas, es una locura. Esto es como pensar, nosotros aquí vemos poquitos para 5,000 comparado con 5,000, pero hagamos una idea. Viene un niño y viene con una cajita de jugo y un paquetito de galleta del kiosco. Y el pastor le dice a los diáconos, dadles vosotros de comer. Y no hay plata. No hay plata. Lógico, no hay plata. Y el niño viene y dice, démosle de esto. Los diáconos lo miran al pobre niño, casi lo sepultan y lo entierran. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está diciendo. No entiende, el niño no entiende. ¿Por qué? Porque se supone que en esta historia el niño puso a disposición su comida. No crea que el Señor se la arrancó, se la quitó. No. La puso a disposición. La Biblia no lo dice en ese contexto. Pero recuerde que el Señor no toma nada si no se lo dan. Ese niño tiene que haber puesto a disposición la comida. Entonces aquí vemos que en esta situación los discípulos ya tenían un problema tremendo. Y pongámonos en el lugar de los discípulos buscando una panadería, buscando algún negocio para alimentar a toda esa multitud. Para peor, no tenían ni siquiera dinero, no tenían plata para poder comprar. Entonces la pregunta viene, ¿cómo se le ocurre al maestro alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, a tanta gente con lo que este niño estaba dando? ¿Cómo va a ser posible que se pueda hacer eso? ¿Puede usted hacer algo con eso? La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. Multiplicaciones extraordinarias, tremendas, impresionantes, increíbles. Y cuando digo increíbles, que no se puede creer. ¿Ha vivido usted alguna vez eso? Quizás no en esa magnitud, dice usted. Bueno, sí, una vez se multiplicó el azúcar. Una vez se multiplicó el arroz. Una vez se multiplicó el gas, una vez se, bueno, podemos seguir, ¿no? Pero ¿cuántos alimentó? Aunque para usted es un milagro, sin duda es un milagro, pero cuando hablamos de la proporción que aquí estaba, la cantidad de gente que había es impresionante. Entonces aquí vamos al punto. ¿Qué hace Jesús? Jesús sencillamente dio gracias al Padre. Háceme esta tu hermano. 5 panes, 2 peces, imposible que alcance para 5,000 personas. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Captaste lo que dije? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dígalo fuerte. Dio gracias al Padre. El problema número uno de la iglesia es que nunca da gracias por lo que tiene. Jesús dio gracias al Padre por esos 5 panes y 2 peces que le iban a servir para alimentar a 5,000. Eso fue lo que él hizo. Que estaba diciendo Jesús, yo sé que en ti se puede hacer mucho con esto. Yo sé que contigo se puede hacer mucho con esto. O sea, de eso poco Dios puede sacar recursos y dar de comer a toda esa gente. Ahora liga esto, te hablé del potencial. Tú tienes un potencial. Y los recursos también los tienes. Pero nunca te olvides que tu potencial te lo dio Dios. y los recursos también. Y aunque tú digas que son pocos, Dios con poco puede hacer mucho. ¿Sabe? En la vida diaria de muchos cristianos no miramos el recurso que tenemos, sino el recurso que tienen los demás. Una de las cosas que Dios me ha enseñado durante estos años, y no ha sido fácil, pero me lo ha enseñado, cuando recién iniciamos, yo miraba mucho las demás iglesias, lo que tenían, lo que hacían. Yo decía, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a hacer eso? Con un localcito pequeñito, chiquitito, con un micrófono ahí más o menos, Raskeli, con un equipito más o menos. Entonces, ¿cuándo? Oh, si nosotros tuviéramos lo que tiene la iglesia de allá, ¿qué no haríamos? Y con el tiempo Dios me comenzó a enseñar, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Y cuando tú usas lo que tienes, Dios se encarga de multiplicar. Los milagros los hace Dios, y eso es una verdad que nosotros no podemos negar. Dios hace milagros impresionantes. Pero el problema de muchos cristianos es que pasan la vida mirando los recursos que no tienen. Siempre mirando los recursos que otros tienen. Miramos lo que otros tienen en vez de usar lo que nosotros tenemos. Por eso me encanta ese pasaje con lo que le citaba de Eliseo y la viuda. Le dice, declárame, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada más que una vasija de aceite, con un poco de aceite. Y tú sabes el milagro tremendo que ocurrió ahí. Entonces, esto es como decirte, declárame qué es lo que tienes, hermano. Y mira a tu hermano del lado y dice, mira a tu esposa y dice, ¿cierto que no tenemos nada? El esposo mira a la esposa y dice, no tenemos nada, mija, ¿cierto? Y ahí están. Quieren ver milagros de Dios, pero no tienen nada. En la Biblia, Dios nos muestra que siempre usa lo poco, lo nada, lo casi nada para hacer cosas grandes. En todo milagro, Dios usó la fe de aquellos que estaban pidiendo un milagro. No puedes seguir mirando lo que no tienes, hermano. Tienes y puedes hacer algo grande con lo que ahora tienes. Si tú confías en Dios, Dios va a hacer algo grande a través de lo que tú tienes. O sea, yo podría decirte que vas a salir adelante con lo que Dios te dio. Y tú dices, pero es que yo tengo tan poquito. No importa, Dios te dice en esta noche que vas a salir adelante con lo que Él te dio. Cuando logramos entender a Dios y cómo trabaja Dios, cómo funciona lo que Dios hace en nuestras vidas, siempre Él se preocupa de que en ningún momento nosotros nos enorgullezcamos de algo. El orgullo del Señor siempre lo lleva a nivel cero. Por eso Él hace milagros, para que tú y yo no digamos, la verdad es que yo como estudié, logré. Mira, la verdad es que como yo soy inteligente, ya. No, Dios nos lleva a cero. ¿Para qué? Para que nosotros le demos siempre la gloria a Él. Entonces Dios te da ¿Qué cosa? Potencial. Hay un potencial en ti. Hay algo que ni siquiera has descubierto todavía. Y ahí está, brazos cruzados. ¿Para qué serviré yo aquí? Otro dice, no sé qué estoy haciendo aquí. No sé para qué estoy aquí. ¿Qué día se me ocurrió venir para acá? ¿Para qué habré venido? ¿A mí qué estoy perdiendo el tiempo? Y puedes pasar años así. Y miras para el lado, miras para el otro lado y ves cómo pasan los hermanos por el lado tuyo y van a coordinar y van a predicar y van a ser líder y van a hacer esto otro. Y dices, mira los hermanos. Necesito los hermanos. Y yo que llevo tantos años acá y no me verá el pastor. ¿Seré invisible? No me ha dado nada. ¿Pero cómo te va a dar si tú eres el que tiene que descubrir tu potencial? Tú eres el que tiene que buscar lo que Dios te ha dado. Dios te creó con un potencial y Dios te ha dado recursos para hacer su obra. Y lo que debes hacer entonces es descubrir primero el potencial y segundo usar los recursos que tienes. Si sean pocos o muchos, no importa, usa lo que tienes. Entremos al tercer punto, ¿ya? Ambiente. Esto es entretenido, hermano. El ambiente. Siempre a mí me dicen los padres, a veces me dicen, pastor, lo que pasa es que el ambiente donde está mi hijo es complicado. Veamos algo, Ezequiel 28:13, a ver qué dice Ezequiel 28:13. Veamos esta cosa porque hay que verlo bíblicamente, no sea cosa que nosotros nos equivoquemos. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no era Satanás todavía, ahí era Luzbel. Luzbel. Usted sabe que cuando usted es cristiano tiene un nombre y cuando se descarría, otro. Le ponen un sobrenombre, él. Lo que se le venga en gana al otro. Entonces aquí era Luzbel. O sea, ¿de qué estoy hablando aquí? El tener el mejor ambiente, porque dime si no era un buen ambiente para Luzbel. ¡Qué mejor ambiente! Pero aquí nos damos cuenta que el ambiente no garantiza nada. Luzbel tuvo el mejor ambiente y cayó. Porque cuando se es malo, no hay buen ambiente que valga. Cuando el corazón está mal, no hay buen ambiente que valga. Cuando se quiere ser correcto, hermano querido, no hay ambiente que te detenga. No importa dónde estés, no importa el ambiente en que estés, no importa si estás en medio de puros mundanos, ¿cómo le llamas tú? ¿Cómo le llaman los mundanos? Ay, que sos amable ahora, ya. No importa dónde estés, si la gente es grosera, si la gente está constantemente diciéndote cosas, burlándose y todo. Si tú eres correcto y si tú te mantienes fiel al Señor, no importa el ambiente donde estés, porque tú harás lo correcto porque eres un hijo de Dios y guardarás y cuidarás la imagen que Dios te dio. En la Biblia, y lo he enseñado en otras oportunidades cuando hablamos de la parábola de los talentos, dice que cuando el hombre recibe algo de Dios, y no lo usa o no es productivo, lo que Dios le dio, lamentablemente, le será quitado. Vuelvo a decirte, la Biblia dice que el que no es productivo con lo que Dios le da, aún lo que tiene le será quitado. Eso dice la parábola de los talentos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el mejor ambiente que te gustaría tener en tu trabajo, en tu oficina, en tu familia, en la iglesia? ¿Cuál ambiente te gustaría tener? Hoy sería bueno que aquí el ambiente cambiara. Hay algunos hermanos que uno les pega una ajustadita y quedarían, pero muy bien. Tendríamos un buen ambiente. Serían más agradables. ¿Cuál sería el mejor ambiente para ti? Piensa por un momento. Esto es una cosa de pensar solamente. ¿Cuál es el mejor ambiente que te gustaría tener? Pero sabes, hay una realidad. Dios nos hizo nacer en este país, al menos los que nacimos acá y los que han llegado de otros países que están acá también. Están aquí y este es el ambiente, nuestro país. Y no está muy buena la cosa. Está un poco violento. Hay que tener cuidado con los portonazos porque están llegando para el sur. Está muy violento. La droga, homosexualidad, lesbianismo, no diga eso que los abogados están mirando, no importa. La droga, los homosexuales, el lesbianismo y como las 100 ideologías de géneros que hay. Entonces estamos en un ambiente complicado. Lo quisiéramos menos violento, lo quisiéramos con mayores oportunidades, lo quisiéramos diferente a lo que es hoy día. Pero el problema, ¿sabe, hermano querido? No es en qué ambiente estemos, sino qué decisiones vamos a tomar en medio de ese ambiente. Porque ya se acerca fin de año, ¿no? Y casi la mayoría de las empresas hacen un paseo y hay que ir al paseo de la empresa, si no te cortan y tenéis que ir al paseo. Y aparte de ir al paseo tenéis que compartir con los compañeros porque para eso el paseo un poquito nomás y tenéis que también pegarte una bailada porque la empresa, porque el ambiente. Voy a ser bien práctico hoy día, súper práctico. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar en ese ambiente? Porque te aseguro que aquí, en este ambiente, tú no te pondrías a pelear con tu hermano. Te aseguro que en este ambiente ahora aquí, no te pondrías a gritarle groserías a un hermano. Te aseguro que en este ambiente no le ofrecerías salir para afuera a tu hermano. Te aseguro que en este ambiente no lo invitaría a tu hermano. No lo invitaría a tu hermano. No, no, en este ambiente no, no se puede. Eso no se hace en este ambiente. Y en el otro ambiente. En tu casa, que es otro ambiente. Hay gente que crece con sus padres, con sus dos padres, padre y madre, y se pierde. Escúchame. Hay gente que crece con un solo padre o una sola madre, por decirlo así, y aprovecha la oportunidad y prospera. No estoy diciendo que esté mal uno o lo otro, estoy dándote una idea, un parámetro. Te estoy diciendo que el ambiente no tiene nada que ver. Cuando tú tomas decisiones correctas, cuando Dios ha entrado a tu corazón y Dios es el que guía tu vida, tú tomas decisiones correctas. Esto si le gusta o no le gusta al jefe, yo no puedo. El jefe no me puede obligar. En fuera de horas de trabajo, lo lamento. Yo voy a hacer. Para esto me contrataron. Para pintar, pinto. Me contrataron para construir, construyo. No me contrataron para bailar, ni fumar, ni tomar. Eso no dice mi contrato. Discúlpeme, jefe. No me han contratado para eso. No, me contrataron para trabajar. Ahora piensa por un momento. Adán, ¿qué ambiente tenía? Fue creado del polvo de la tierra. Hizo barro, lo formó, lo creó. Después le creó a su esposa, a su mujer, Eva. Y los dos en el huerto. ¿Qué ambiente tenían? Y dice que cada día el Señor venía y hablaba cara a cara con Adán. Medio ambiente, hermano querido. ¿No te gustaría estar en ese ambiente? ¡Wow! Que vengas un día al culto y el Señor te hable cara a cara. Mira el ambiente que tenía Adán. El ambiente que tenía Eva. ¿Pero qué les pasó? Pecaron. Dilo nomás, pecaron. De repente decía, desobedeció. Ah, pero si desobedeció, desobedeció, desobedeció. ¿Y qué es lo que es la desobediencia? Hay que decirlo por su nombre. Pecaste. Así de simple. ¿Eres desobediente? ¿Qué es lo que eres? Pecador. Es como decir, ah, pero una mentirita. ¿Qué es lo que es la mentira? Pecado. Oigo decir una mentirita blanca. ¿De dónde la viste? Y ahí está. Adán, en un buen ambiente, se perdió. Por eso vemos lo que vemos hoy día dentro de la iglesia cristiana. A un montón de gente que asiste, viene, se congrega, se reúne, asiste 1, 2, 4, 10, 20, 40, 50, un año, 2 años, 3 años, y de repente, ¡pum!, se perdió. Y le dimos todo, todo lo que se le podía dar, todo lo que se le podía entregar. Le enseñamos, le ministramos, le ayudamos, pero aún así se perdió. Luzbel fue creado en el cielo, hermano. Un excelente ambiente, imagínate. En el cielo era regente de toda adoración a Jehová. Era el jefe de coro. ¿Qué mejor ambiente? Hablemos de otro mejor, más terrenal, ¿ya? Judas. ¿Con quién estuvo Judas? 3 años y medio con el mejor maestro de todos, con el mayor profeta que ha existido, con el Hijo de Dios, con mi Salvador y tu Salvador. O sea, 3 años y medio en un ambiente impresionante. Todos los días, no había día que Judas no veía milagros. No había día en que Judas no veía cómo Jesús actuaba. Pero se perdió. Él aprendió los pies del maestro, pero aún así se perdió. Aquí nos damos cuenta en estas 3 historias que el ambiente no tiene nada que ver, sino lo que hay en el corazón de la persona. Por eso Jesús también fue sabio cuando dijo que los fariseos eran hipócritas. Colaban el mosquito, se tragaban el camello. Trataban de aparentar santidad, pero no existía. Por eso también le dice a los discípulos: hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten sus hechos, porque ellos hablan y no hacen. Eso es hipocresía. Cuando tú hablas y no haces, cuando tú hablas y no vives, cuando tú predicas y no practicas, eso es hipocresía. Yo creo que tenemos que dejar de poner excusas en nuestra vida, esa excusa barata del ambiente. Y vamos a tener que comenzar a salir adelante. No importa en el ambiente que estemos. Porque si Dios nos puso allí es por algo. Pongo ese ejemplo. El Señor nos dijo y nos dice a nosotros, y le dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué son ustedes? Voy a repetirlo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Dónde van a iluminar ustedes? No, ¿dónde van a iluminar ustedes? Seamos bíblicos. En el mundo. Y el mundo está en tiniebla. Entonces, ¿cómo estás alegando, hermano, que tienes un ambiente malo? Si todo el mundo está bajo el maligno. Y si tú eres luz, entonces tú eres el responsable de iluminar allí. Me acordé allá en Minas del Prado, cuando era bien pequeño, íbamos a cazar conejos y hacer ese tipo de cosas con los muchachos, 14 años, 13 años, 12 años, un niño. Y yo iba a armar guache con los demás, aunque no armaba nada casi. Yo me ponía a jugar siguiendo candelillas. ¿Conocen las candelillas? Y me conseguí una botella y echaba las candelillas adentro. Y las movía. ¡Ay, ¡oh, qué lindo eran las candelillas! Algunos aquí no tienen idea de lo que son las candelillas. Bueno, iluminaban, iluminaban, iluminaban. Que era impresionante, hermano. Era cosa linda eso. Luciérnaga, gracias por la aclaración. Luciérnaga, ahora sí. ¡Ah! Ya. Entiéndame, tenía 12 años, yo le llamaba candelilla. Mi diccionario llegaba hasta candelilla nomás, pues. Es igual quien me pregunta, dice, chala, no, o jota era en ese tiempo. Entonces, todo tiene su... Entonces, si nosotros, hermano querido, escúcheme bien, iluminamos en la oscuridad, y no significa que tú vas a iluminar, significa que tu luz se va a identificar. Otra idea, los que viven ahí, bueno, mira, el Pado ya está más como dice, más como pueblo ya, ¿no? Pero en esos años cuando uno vivía allá, no, pues, el baño, ¿dónde estaba? 50 metros para allá. Y velas, pues, ¿habían velas? No, entonces, adentro estaba la vela y uno no podía salir con vela para afuera. No, ya vayan al baño, vayan al baño. Pero una vez, no, vayan al baño, de aquí te miramos, de la puerta, 50 metros, oscuro, parecía cueva de lobo así, pero oscuro, no se veía nada, por hermano. Y uno y ahí parece que lo agarran de la espalda, uno y ahí, pero de allá, del baño, hermano, por una rendijita se veía la puerta, la luz que quedaba allá, porque había tanta oscuridad que parecía un foco lo que había allá. ¿Así se ve tu luz en medio de esta densa oscuridad que vivimos? ¿O ni se nota que está ahí? Alguien me decía por ahí, no, es que me ofende, pero si te estás notando, pues, muchacho, si te dice, era el evangélico, ¿por qué no era ahí? Está iluminando, pues, dale nomás, ora, aprovecha, úngelo, repréndelo en el nombre del Señor. Se sientan a la mesa y empiezan a echarle talla. A ver, chiquillo, no coman nada todavía, que el hermanito va a pedir la bendición. Pide la bendición, po. Ay, no, yo la voy a pedir porque ustedes se burlan del Señor, se burlan de... Bruto, ¿no te están dando la oportunidad para orar? Demuéstrale, ilumina ahí. ¿Está enojado el pastor? Estoy tratando de enseñar algo, hermano. Pasamos la vida poniendo excusas. Hay gente que no tiene el ambiente que tú tienes. Hay gente que no tiene el ambiente que tú tienes. Tiene un ambiente peor que el tuyo. Y aún así, ilumina. ¿Me estás oyendo? ¿Por qué? Porque ellos ponen su mirada en el Señor Jesucristo. Dejan de quejarse de su ambiente y Dios los saca adelante. Porque cuando tú tienes a Cristo en tu vida, hermano querido, no importa el ambiente donde estés, Cristo va contigo. No creas que porque el ambiente es malo, el Señor no vino. Porque algunos piensan hasta en eso. Mientras más malo sea el ambiente, allí es donde tú puedes iluminar. ¿Qué dice Pablo cuando escribe por allí? Cuando dice, aunque el pecado abunde, sobreabundará la gracia de Dios. O sea, aquí es donde tú tienes que iluminar, hermano querido. Allí donde tu luz tiene que brillar. ¿Sabe? Lamento por aquellos que tienen más que otros y pasan la vida quejándose. Yo a veces le digo a los jóvenes, y a veces también conversamos con mis hijas, conversamos en la mesa, hablamos de eso, y yo les recuerdo algunas cosas que yo viví como joven, como niño, como estudiante. Y yo les digo, ustedes están tan regalados. Yo todavía me acuerdo de esos cuadernos que nos regalaban en el colegio, que era una hoja amarilla, unos lápices amarillos con una goma arriba, un lápiz y un cuaderno a veces para todo el año, un overol amarillo, no amarillo, era como beige, un overol así, y no importa la talla, a veces andábamos así, parecíamos. Y yo recuerdo que estudiaba yo en la mañana, mi hermano en la tarde, y quedaba como a un kilómetro y medio la escuela, y yo venía de vuelta y él iba para allá. Así que yo tenía que pasarle el cuaderno, la goma y el lápiz. Yo ocupaba un lado y él ocupaba el otro lado. Hoy día no, tiene que ser, papá, tiene que ser cuaderno universitario. Y tiene que ser esos cuadernos que se dividen en colores, 5 colores. De 150 hojas. No sé, voy a comprarme el blog de dibujo. Los lápices de la témpera. Nosotros témpera hacíamos colores. ¿Se acuerdan con qué hacíamos colores o no? Hacíamos de lo que pillábamos. De alguna manera hacíamos un color. Mezclábamos cuestiones y hacíamos un color. Los pinceles, olvídese, a los perros le sacábamos los pelos y amarrábamos, y dele. Hermano, si era complicado antes. Y anda a sacarte mala nota, po. Anda a sacarte mala nota. Anda que te revisaran el cuaderno y que más encima no pudieras tener la materia. Porque aparte de la nota de la profesora y el reglazo de la profesora, en la casa te las daban con un garrote. Ahora llegan con la voz. Mire, papá, cómo me fue, me agarró mal a la profe. Mire. Entonces, lamento por aquellos que tienen más y pasan la vida quejándose y protestando todo el tiempo. En tu mente, hermano, siempre va a existir esa protesta. ¿No te das cuenta la gente que protesta? ¿Por qué protesta la gente hoy? ¿Por qué protestan los pingüinos, los universitarios? Es una tontera, hermano. ¿Por qué protestan? Bíblicamente, ¿sabes? Bíblicamente. Y cuando vamos a la Biblia, tú no debieras, yo no debiera ayudar a nadie que no quiere trabajar. Porque la Biblia dice, tiene un principio ahí. El que no trabaja, no coma. Ese es un principio bíblico. Y si eres un flojo, no te pueden mantener. Dice, no, porque son cristianos, ustedes tienen que darle al que no tiene. ¡No! Es que si ustedes no le dan, no tienen amor. No, no, no, al contrario. Si no te damos es porque te amamos. ¿Sabes por qué? Porque te hacemos un daño, te hacemos un cafiche, te hacemos un aprovechado, te hacemos una persona que nunca va a trabajar. Hoy día la gente se queja y dice, me gustaría tal ambiente. Oh, yo sería feliz con tal ambiente. Pero no importa el ambiente donde estés, puedes tener una actitud correcta para salir adelante. Porque recuerda que Dios está contigo. Y no importa el ambiente que te rodea, el Señor está en ti. y con el Señor eres más que vencedor, hermano querido. Entonces la garantía está en tu corazón, no en el ambiente. El ambiente no es el que te forma, el que está en tu corazón es el que te forma. Y tú tienes que aprovechar que tienes a Cristo en tu vida para que de esa manera el Señor guíe tu vida y pueda ser una bendición donde estés. ¿Me estás oyendo? Tienes que disponerte a hacer lo correcto. No importa lo que pase. Lo importante no es lo que no tienes, sino lo importante es lo que sí tienes. Y esto, hazte esta pregunta: ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Te ha dado algo el Señor? Sé agradecido con lo que Dios te ha dado. Sé agradecido por lo que el Señor te ha dado. No importa si a otro le ha dado más, no importa si te ha dado menos, no importa. Sé agradecido con lo que Dios te ha dado. ¿Sabe? La Biblia dice que tiempo y oportunidades le acontecen a todos. Entonces, cuando tú sabes usar tu potencial, tus recursos, sean pocos o sean muchos, y puedes desarrollarte en medio del ambiente que sea, entonces las oportunidades llegan y debes estar preparado para tomarlas, porque estas vendrán y te van a sorprender. Dios se encarga de hacerlo. Pero tú eres el que tienes que aprovechar esas oportunidades. Tal vez tú te quejas de la oportunidad que no has tenido, pero no has aprovechado la que tienes ahora. Hay gente que trabaja en una empresa y dice: ¿cuándo iré a ser gerente yo? Pero eres director, pues, aprovéchalo. No sé si me entiendes. Algunos dicen: ¿cuándo iré a predicar yo? Pero eres coordinador, aprovéchalo. ¿Cuándo iré a ser líder yo? Pero eres miembro, aprovéchalo. Si no aprovechamos lo que tenemos, lo vamos a perder. ¿Estás oyendo? No todos tendremos la misma oportunidad. Si todos tuviéramos las mismas oportunidades, yo te aseguro que aún así no seríamos todos lo mismo. Porque hay gente que aprovecha la oportunidad y otros que la desechan. Tú tienes que verlo en una realidad. ¿Te acuerdas de tus compañeros de curso? Estudiaron juntos desde la básica, la media, terminaron la media y algunos fueron a la universidad y otros no. Otros ni terminaron la media. Otros llegaron hasta básica. En fin, uno se pregunta: ¿y por qué? Porque quizás no se aprovecharon las oportunidades. Por un sinfín de circunstancias, un sinfín de situaciones. Cual sea la situación, no significa que porque no terminaste enseñanza básica, o no terminaste enseñanza media, o no terminaste en la universidad, no significa que tú te vas a quedar sin nada, porque Dios puso un potencial en ti. Y puedes ser un hombre que puede progresar porque Dios está en tu vida. Debemos aprovechar, hermano querido, la oportunidad que Dios nos da. Ahora, si aprovechas bien la oportunidad que Dios te da, tu potencial te va a llevar a un nivel mayor. Tú vas a crecer, vas a madurar, vas a entender, vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir inteligencia, porque ese potencial va a ir creciendo cada vez más en tu vida. Pero la pregunta sería: ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud con relación a tu potencial? ¿Cuál es tu actitud con relación a tus recursos? ¿Cuál es tu actitud con relación al ambiente? ¿Cómo te comportas en lo que sí tienes? ¿Estás actuando de la manera en que provoque a Dios darte más? Esa es la pregunta que debes hacerte. En en vez de estar pensando en todas aquellas cosas que no tienes, comienza sí a disfrutar de lo que Dios te ha dado, de lo que sí tienes. Comienza a disfrutar de la vida, comienza a disfrutar de la familia, comienza a disfrutar de tu esposo, de tu esposa, comienza a disfrutar de tu pastor, de tu economía, comienza a disfrutar de tus sueños, porque Dios te ha dado algo, pero el problema es que la gente no lo disfruta. Hace algunos meses atrás le enseñaba allá en Quinquegua, fue, ¿no? Algo de disfrutar, ¿no? No sé si disfrutan o no, pero... porque nosotros no disfrutamos lo que tenemos. Yo recuerdo que salíamos de paseo, recuerdo, con un canastito, una manzanita, unos pancitos, sin mortadela. Y nos íbamos al río. Una sombra, unas par de piedras. ¡Uy, feliz en el río! No había ni cómo bañarse porque el agua era tan poca que por último nos tirábamos agua y jugábamos. ¡Uy, que nos entretenía! ¡Qué! ¡Uy, que la pasamos bien! Ahora no. ¿Y qué vamos allá para comer? ¿Pollo? ¡Ah, pollo! ¡Psh! ¡Ah, no! ¿Cordero? ¿Chancho? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Al río? ¿Pero qué parte? ¿Está hondo? ¿Se puede bañar? ¿Hay sombra? ¿Hay mesa? ¿Hay banca? ¿O como hay pedía aire acondicionado, po? ¿Y te fijas en la familia? Algunos van contentos y otros amurrados. Ya no disfrutamos. ¿Vamos a salir el domingo con la familia? ¡Ah, yo no quiero ir! Yo me acuerdo a mi mamá, anda a decirle eso a mi mamá. No quiero ir. Guachito, el lío que te metiste. Ya no disfrutamos. Usted tiene que aprovechar su potencial. Los recursos que Dios le ha dado, sean pocos o muchos, el ambiente y las oportunidades que tenga, usted tiene que aprovecharlas. Y usted va a tener que decir, hermano querido, me voy a dejar de quejar. Voy a dejar de quejarme de lo que no tengo y viviré mi vida con alegría y con simpleza por estar unido al Señor y saber que este día lo hizo Él para mi vida. Por lo tanto, me alegraré y me gozaré en Él. Señor Jesús. Entonces, ahora vuelvo a retomar la historia de Caleb. Solo para darte una pasada. Todo lo que te acabo de hablar está en esa historia. Potencial, recursos y ambiente. Potencial, Caleb dijo, tengo la misma fuerza que tenía cuando salí. Y tenía 40 y después tenía 85. Y ustedes, han pasado 3 años ya, estoy cansado, estoy agotado, me voy a morir. Y Caleb dijo, tengo la misma fuerza. ¡Ah! O sea, Caleb dijo, tengo un potencial aquí adentro. ¡Oh, ya, pues, Josué! Dame esa tierra, mira que quiero dejar salir el potencial. Y esa tierra que estaba pidiendo Caleb, que sin duda Dios se la había dado a través de los labios de Moisés, estaba con enemigos. Pero él estaba dispuesto a pelear por ella. Porque era la promesa de Dios para él. Ahora algunos cristianos dicen, el Señor me prometió esto y esto otro, y quieren que le llegue en bandeja. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pelear, por hermano. Y voy a tener que perder cosas, y voy a tener que dejar cosas, y voy a tener que renunciar a cosas. Pero no, Dios no te va a dejar en feo. Dios va a cumplir su promesa. Porque si hay esfuerzo en ti y utilizas el potencial, Dios lo hará. Entonces, los recursos estaban ahí. Tenía su pueblo, tenía su familia, tenía su tribu para pelear. Así que iba a usar todos los recursos que él tenía. Y sabía que Dios iba a estar con él. Porque el recurso más grande que tenía Caleb, ¿cuál era? Dios. Y Dios me ayude, dice. Y quizás Dios me ayude. Aleluya. Si quieres en casa, léelo de nuevo. Ambiente. ¿Cuál era el ambiente? Hostil, guerra, enemigos. ¿Cuál es tu ambiente? Hostil, guerra, enemigos. Pero así como Caleb a los 85 años pudo vencer a los enemigos y quedarse con la tierra que Dios le había prometido, tú tienes 20 y está ahí. 30 y está ahí. Y los jóvenes hoy día, 18 años, no sé qué hacer de mi vida. No sé qué me depara el futuro. ¿Y qué edad tenés? 18 años. Está la cuestión. Me gustaría tener 18 años otra vez. Cuando comenzamos el ministerio tenía 27 años, hermano. 27 años. Y alguien decía, oye, este cabro chico, 27 años. Era un cabro chico para algunos. Según yo era viejo ya. Pero Dios nos ha dado fuerza hasta hoy. Hoy ya tenemos 52 años y no me considero viejo. Siempre bromeo con eso, que estamos viejos. Pero no, sigo con la misma energía, tengo las mismas ganas. Aleluya. Veo en el horizonte muchas conquistas. Veo en el horizonte muchas bendiciones. Veo en el horizonte algo extraordinario, hermano querido. Pero hay que batallar y hay que luchar para lograr aquello. La gente dirá que es imposible, pero Dios es el Dios de lo imposible. La gente te dirá que no se puede, pero el Dios dice, sí se puede. Con Dios todo se puede. Señor, aleluya. Póngase de pie, hermano querido. Póngase de pie, aleluya. Bendito Dios. Busca, hermano, descubre tu potencial. Descubre lo que Dios te ha dado. Utiliza los recursos que Dios te ha dado, sean pocos o muchos, no importa. Utiliza lo que tienes. Y no importa ni el ambiente en que estés, si Dios está contigo, todo será diferente. Él es el Dios de lo imposible. Por eso cuando vemos a Caleb, cómo conquistó, cómo lo hizo, extraordinario. Tenía 40 años cuando Moisés le prometió esa tierra. Y Caleb dijo, ahora Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y él dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Ay, que me encantaría escuchar eso de los hermanos hoy día. Ah, pastor, no se preocupe. Ya llevo aquí como 10 años, 12 años, 13 años, 15 años, 20 años. Pero ¿sabe cuál era mi fuerza cuando llegué? Es la misma que tengo ahora. Aleluya. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, le dice, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Hay un potencial en ti. Fuiste creado a la imagen de Dios y Dios te ha dotado de ese potencial, pero eres tú quien tiene que descubrirlo. Y no puedes cesar en buscar ese potencial. Dios ha puesto en ti recursos, tal como esa viuda. Declárame, ¿qué tienes en casa? Una vasija con un poco de aceite. Fue suficiente. Y el ambiente puede ser terrible, pero allí te puso Dios para alumbrar. Hace algunas semanas atrás hablaba con un joven y él me decía: pastor, estoy cansado. Él está en la aviación y estoy cansado. ¿Por qué me presionan demasiado? Toda la gente que está conmigo allí no es cristiana, se burlan, se ríen. Quiero renunciar, quiero salirme. Cualquiera de ustedes le hubiera dicho: sí, mi hermano, tú tienes que salirte de ahí porque ese ambiente no es para ti. Tú eres un hijo de Dios. ¿Sabe lo que le dije? Allí te puso Dios para alumbrar. Y si no puedes alumbrar allí, no lo podrás hacer en ningún otro lugar. Utiliza lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios te ha entregado. No pienses que es poca cosa, porque eres imagen de Dios. Y eso debe reflejarse, y debes buscar el reflejarla. Y yo espero que esta palabra te despierte y te haga recapacitar y comiences a ser agradecido con lo que Dios te ha dado. No orgulloso, sino agradecido. Agradece a Dios por lo que Él te ha dado. Porque aunque tú no creas, hay gente que vive peor que ti. Y hay gente que tiene menos que tú. Y aún así sirve a Dios. ¿Sabes lo impresionante de todo esto? Es que a veces la gente que menos tiene es la que más ama a Dios. Ojalá pudiéramos entender la palabra del Señor cuando Jesús dijo, hablando textualmente: porque al que más se le perdona, más ama. A veces las cosas materiales nos sacan de la posición real de lo que es un cristiano. Y creemos que porque estamos bendecidos, porque tenemos un ambiente diferente al que iniciamos, ahora ya creemos que podemos nosotros reclamarle a Dios de algo, cuando en realidad seguimos siendo los mismos ante Dios. Tú no has subido ni un peldaño en relación a Dios. Puedes que hayas subido peldaño en relación a los humanos, a los hombres, a las mujeres, al liderazgo, a todo lo que tú quieras, pero en cuanto a Dios, tú sigues teniendo la misma estatura para Él. Por eso Él aclaró cuando le preguntaron acerca de Juan el Bautista, y Él dijo: sin duda en el reino de los cielos Juan es el más pequeño de todos. Eso es para que el orgullo humano y el envanecimiento nuestro no exista, y dejemos de dar excusas. Oh, si mi pastor fuera diferente, yo trabajaría en la obra. Mentira. Si la iglesia fuera diferente, hiciera esto, aquello, yo trabajaría. Mentira. Si la iglesia hiciera esto, aquello, yo diezmaría, ofrendaría. Mentira. Si en tu corazón no hay amor a Dios, nunca cambiará. usa lo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Como lo enseñaba en Quinquegua y lo enseñé también aquí en la iglesia, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a tener que darle cuenta a Dios de todo, absolutamente de todo. Y muchos, muchos se alejarán avergonzados, porque Dios les dirá todo lo que les entregó, y algunos ni siquiera se habrán dado cuenta de los talentos, de los dones que Dios puso sobre ellos, porque nunca descubrieron su potencial, porque toda su vida pasaron excusándose. Es que no hay amor, es que no hay comprensión, es que no hay cariño, es que no hay afecto, es que no hay cuidado, es que no hay esto, que no es otro. Dios te puso en un lugar para que tú puedas hacer crecer tu potencial. Y no importa cuán difícil sea tu vida, nunca olvides que Dios está contigo. Y si Él está contigo, no hay nada imposible. Quiero orar en esta hora, y no sé cómo hacer este llamado. Quizás debiera enfocarlo a reconocer que hemos fallado al descubrir nuestro potencial. No hemos buscado realmente de Dios para que Él nos guíe y nos diga qué es lo que debemos hacer. Hasta el día de hoy tú has quedado de brazos cruzados en la iglesia pensando que esa es tu posición y Dios no quiere nada contigo. No, si Dios te ha llamado para ser salvo, no es lo único que Dios quiere hacer. Te aseguro que si Dios te hubiera llamado solamente para ser salvo, ya te hubiera llevado. Mira al ladrón de la cruz. Jesús lo salvó en el momento límite. Él murió y está hoy en el reino de los cielos. Tú te salvaste y estás aquí. ¿Para qué crees que estás aquí? Para ponerte en las manos de Dios y servirle. Pero si te vas a quedar toda tu vida allí estancado, frenado, sentado, amurrado, enojado, embruteciéndote porque sencillamente hay algo que no te gusta, ¿sabes qué? Vas a perder todo lo que Dios te ha entregado. Es el tiempo de dejar las excusas y comenzar a hacer la voluntad de Dios y pedirle a Dios que nos despierte para poder encontrar ese potencial, para poder usar los recursos que Dios ha puesto en tu vida, no importa el ambiente donde estemos. Si quieres venir al altar en esta hora, este llamado es para ti. Ven, ponte de pie aquí, vamos a orar al Señor. Oh bendito Dios, necesitamos que el alfarero tome nuestra vida, la moldee, la haga como Él quiera. Oh Señor Jesús, aleluya. Con Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos, oramos por tus hijas que han venido al altar. Oro por ellos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, has tocado alguna arista de su vida y has traído, Señor, su corazón a recapacitar y poder, Señor, ponerse en tus manos. Señor, en esta hora y en este momento te pido y te ruego por cada uno de ellos. Sé que nunca será fácil, pero sin duda tu mano de amor y misericordia está extendida sobre nuestras vidas, y hasta este día tú no has fallado. Tú has sido fiel, aunque muchas veces nosotros te hemos sido infieles. Es por ello, Señor, que te pido en esta hora por la vida de tus hijos. Trata con ellos, Señor, en sus corazones. Llévales, oh Dios, a conocer su potencial. Llévales a ver, Señor, lo que tú has puesto en sus manos, Señor. Los recursos que tú has depositado en ellos. Porque a pesar, Señor, de que consideran que no tienen nada, Señor, tú les has dado mucho. Padre mío, trae sobre sus vidas en esta hora esa bendición. Y que entiendan, Señor, que no importa el ambiente donde tú les has puesto, tú estás allí para glorificarte. Tú estás allí, Señor, para moverte. Tú estás allí para mostrar tu gloria. Tú estás allí para mostrar tu poder a través de ellos. Tú estás allí, Señor, para hacer el milagro. Oh Dios, en el nombre de Jesús, trae sobre sus vidas, Señor, y sus corazones en esta hora esa convicción, esa seguridad y certeza, Señor, de que tú les guiarás. Padre, en el nombre de Jesús, les bendigo, Señor, y pido fortaleza para ellos. Pido que les guíes en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, para tu gloria, mi Dios. Aleluya, amén. Y amén, Señor, aleluya. Sí, Señor Jesús. Quiero ser Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Bueno es el Señor. Maravilloso es el Señor. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya. Gracias al Señor por su amor y misericordia, por su bondad. Gracias a Él. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? Hermoso mensaje estábamos escuchando a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, sin duda alguna una palabra, un mensaje que ha bendecido nuestra vida, y creemos que también a ustedes que han estado a través de la sintonía, Dios hoy les ha hablado de una manera especial y esperamos que hayan aprovechado cada minuto, cada instante, porque sin duda hoy hemos recibido un mensaje de parte de nuestro Dios. Así es, una instrucción, una enseñanza hermosa que nos habla de nuestra vida, lo más íntimo, lo más personal, y nos hace también corregirnos, poder mirar nuestra condición y ver en qué estamos fallando, en qué estamos haciendo o no haciendo. Yes. Es algo que Dios nos ha ministrado en este día. Sin duda alguna nos hace recapacitar en nuestra función, nuestra labor, lo que estamos cumpliendo hoy en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que necesita que hoy más que nunca nosotros como cristianos podamos ser esa luz y esa guía para que puedan llegar a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Vamos a ir a escuchar una alabanza más para ya luego estar de regreso acá en los estudios de Televida. Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser la luz, en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Primeramente agradeciendo, Señor, la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos y de tus hijas. Consciente estamos, Señor, que a pesar de todas las circunstancias y situaciones económicas que nuestro país vive, aún así tú has sido fiel. Y tu protección, Señor, y cada recurso que llega a las vidas de tus hijos ha sido provisto por tu mano. Sea, Señor, tu bendición sobre ellos, sobre sus hogares y familias, multiplicándoles, bendiciéndoles y prosperándoles de acuerdo a tu palabra. Abre ventanas en los cielos, derrama bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre cada familia y cada hogar representado para tu gloria. Amén y amén, Señor. Cantaré con todo el corazón. siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Seguimos en vivo y en directo transmitiendo este culto ministerial, este hermoso culto que hemos estado viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Sin duda alguna hemos sido bendecidos y creemos que ustedes también, que han estado acompañándonos a través de la televisión, a través de la radio, han podido vivir cada momento especial que nosotros hemos estado compartiendo. Y me encuentro junto a nuestro hermano Benedicto de Minas del Prado. Mi hermano, ¿cómo está usted en esta tarde? Dios le bendiga. Amén. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder estar en este lugar para compartir también con, en este lugar la bendición de Dios y también poder oír la palabra de Dios. Así que muy contento, muy gozoso poder estar en este lugar. ¿Qué le ha parecido lo que ha sido este culto ministerial y el poder encontrarse también con los hermanos de los otros locales? Bien, la verdad que anhelamos que, como siempre hemos dicho, que es una vez en el mes y que aprovechamos esta bendición de poder compartir con todos los diáconos de los más locales y saber de que el pueblo de Dios siempre se une para rendir culto al Señor y en esto creo que para nosotros es una gran bendición también de poder estar también con nuestro obispo una vez en el mes y poder congregarnos y poder también recibir la administración de la palabra del Señor, que es lo más importante para nosotros. Así es, y el mensaje personalmente para usted, ¿cómo le ha hablado hoy? La verdad, hermana, que fue algo muy, muy, muy precioso, muy algo importante para nosotros como iglesia, como hermanos, como diáconos y también para cada líder. Para cada líder yo creo que la palabra de Dios siempre nos habla porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, que nosotros debemos también abrir nuestro corazón y darle la importancia a lo que es ser cristiano, lo que es ser hijo de Dios. Así es. ¿Y usted qué nos puede comentar de lo que se está realizando ahí en Minas del Prado? ¿Están con algún trabajo especial, algunas actividades? Cuéntanos un poquito. Mire, para comenzar el día lunes tenemos un pequeño programa en la radio ya en Minas del Prado, donde tenemos esta bendición que Dios también nos ha dado y también por ahí llevar la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios a muchos necesitados. Y ahí comenzamos la semana invitando para los cultos del día miércoles a las 20 horas y también el culto del día sábado que es a las 20 horas. Un trabajo que estamos realizando en clamor, en ayuno también para que Dios también en su momento traiga la bendición, traiga el crecimiento también al local de Minas del Prado. Amén. Bueno, entonces unas palabras para aquellos que han estado acompañándonos a través de la radio y de la televisión en esta tarde. Amén. Y un gran saludo para todos los hermanos, aquellos que posiblemente no pudieron estar en el culto en este día. Desearles muchas bendiciones y que la palabra de Dios sigue siendo ministrada, las alabanzas y todo, sirve para nuestra edificación, así que mucha bendición a todos los hermanos que no pudieron estar, pero están pendientes ahí de la internet, a través de la radio, de la televisión, escuchando la palabra de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Benedicto, Dios le bendiga mucho. Amén. Bien, estaban palabras de nuestro hermano Benedicto de Minas del Prado acompañándonos en este culto ministerial que sin duda ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Y queremos también, hermano Nicolás, aprovechar esta instancia para saludar a nuestros hermanos que nos han estado siguiendo a través de la sintonía de Facebook, la transmisión en vivo que hemos estado desarrollando, los que quedaron pendientes. Nuestra hermana Rocío dice, viéndolos desde mi hogar, anhelo que todos sean muy bendecidos en este último culto ministerial. Sin lugar a dudas, Dios se manifestará poderosamente a través de su palabra. Creo que lo hemos visto reflejado a través de ese hermoso mensaje que hemos recibido. Iglesia Centro Cristiano dice, saludos desde Colombia, saludos para ustedes también, Dios les bendiga grandemente. Y Jonathan Esteban Reyes Briones dice, gracias Señor. Así es, todos nos alegramos y nos gozamos porque sin duda hoy hemos recibido esa bendición de parte de nuestro Dios. Así es, estamos contentos de haber podido llevar estas transmisiones, este culto ministerial, contento por mi parte también por alcanzar a través de estos medios de comunicación a tantas vidas que están ahí en la sintonía y siempre nos acompañan. Le agradecemos a usted su sintonía, su presencia a través de estos medios de comunicación. Damos muchas gracias, Señor, por todo lo que Él hace a nuestras vidas, lo que Él hace a través de estos cultos ministeriales que son de mucha, mucha bendición. Bendición, hermana Cata. Así es, sin duda alguna, Dios hoy nos ha bendecido a través de este mensaje, a través de este culto, y hemos tenido también la oportunidad que nos alegra tanto de poder ver a nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda y poder compartir un momento con ellos y saber cómo Dios ha ido trabajando en ese local. Así es, han sido Santa Raquel, Coihueco, Minas del Prado, Quinquegua y San Nicolás. me olvida, San Nicolás han sido los templos que se han acercado, que han estado en este culto ministerial. Y esperamos que haya sido de mucha bendición la palabra, las alabanzas y todo lo que se realizó en este culto. Hermana Katy, nosotros tenemos acá también en el estudio más impresiones de nuestros hermanos. Queremos saber cómo se sintieron, cuál fue el motivo, cómo vivieron este culto ministerial. Y yo me encuentro con mi hermano Jorge de San Nicolás. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo está usted? Bien, mi hermano. Gracias al Señor. ¿Cómo vivió usted este culto acá en este lugar ministerial? Un momento muy especial, muy hermoso, la cual hoy en día se vivió, se experimentó un ambiente muy rico de parte del Señor. Muy, muy contento, muy feliz por la palabra y también por el ambiente. La verdad, las cosas es muy importante lo que nuestro siervo nos ministró en este día. Así es. Va mucho hora de que nosotros lo pongamos por obra. Así es, y en relación a lo que usted nos comenta, el mensaje, cómo Dios ministró, a veces Dios nos toca en hartas áreas y hay una necesidad en nosotros, en que, si nos puede contar en cómo Dios le ministró en su corazón. La parte que más me ministró el Señor fue la parte donde el siervo de Dios nos habló del potencial, que muchas veces nosotros no descubrimos como que nos conformamos muchas veces por el hecho de que Dios nos haya llamado y que seamos llamados hijos de Dios, nada más. Pero dentro de todas estas características de que nosotros tenemos algo muy importante, como decía nuestro pastor, el potencial. Y muchas veces no le hemos dado tanto énfasis a eso grande, maravilloso que nosotros tenemos como hijos de Dios, como hija de Dios también, ¿no es cierto? Así es. Como que muchas veces nosotros nos conformamos con solamente ser hijo de Dios y nada más, y con ir a la iglesia y volver. Pero la verdad, las cosas, lo que Dios nos ministró fue algo grande. Al menos mi vida, como que realmente Dios me ministró una área que yo como que tenía un poco alejado. Usted es del local de San Nicolás. Sí. Cuéntenos a los hermanos que están ahí a través de Televida cómo se experimenta los cultos, cómo es compartir con los hermanos en ese local. Mire, la verdad, las cosas... ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo usted comparte allá en San Nicolás? ¿Cómo ha sido su experiencia escuchar la palabra? ¿Ha sido su experiencia en participar allá en ese local? A través del mensaje que hoy día nos ministró el siervo, ¿no es cierto? Sí, bueno, acá nosotros, lo que nosotros recibimos acá muchas veces nosotros lo compartimos con aquellos hermanos que no pudieron estar acá o aquellos que a lo mejor lo han visto por Televida, pero aquellos que muchas veces no tienen esos medios, entonces también nosotros lo compartimos con ellos también de esta bendición maravillosa que también en esta tarde nosotros hemos podido vivir, y también lo llevamos también a la empresa, a la empresa lo llevamos. Yo, la verdad, cosas, yo, mire, lo que más me impulsó de venir era porque había invitado a un amigo a este lugar. Ahí invitado a un amigo que está alejado de las cosas del Señor. Entonces, eso era que yo viniera acá y experimentara la verdad, las cosas, el ministerio acá, la palabra. Yo sé que de acá él no se iba a ir. no se iba a ir tal como él ha llegado. Listo, mi hermano. Muchas gracias por sus palabras. Gracias por compartir también junto a nuestros hermanos su experiencia y cómo Dios también le ministró. Lo dejamos entonces. Muchas gracias por compartir junto a nosotros lo que ha sido su experiencia. Gracias, mi hermano, por esta oportunidad. Y Dios bendiga a cada televidente y todo aquel que está escuchando este programa y que está viendo constantemente este programa. Y Dios le bendiga de una forma grande y maravillosa. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Ahí está la palabra de nuestro hermano de San Nicolás. Él también, estando en este lugar, experimentó lo que ha sido la palabra del Señor que tanto nos ha tocado, hermana Katy. Así es. Un hermoso culto. Lo reiteramos. Sin duda, Dios hoy ha bendecido nuestra vida y esperamos que ustedes también hayan aprovechado esta oportunidad y hayan recibido esta palabra, este mensaje, el cual Dios tenía preparado para nosotros, y no solamente escucharlo y ya olvidarlo, sino que retenerlo en nuestro corazón y ponerlo por obra, poder ejercer lo que Dios hoy nos ha enseñado a través de esta hermosa palabra que hemos escuchado. Así es. Ahora sí, comenzamos a despedirnos de lo que ha sido este culto ministerial, agradeciéndole al Señor todas estas bendiciones, y por mi parte me quiero despedir también agradeciéndole a todos su compañía. Así es, agradecemos a cada uno de ustedes que nos han acompañado a través de la radio, de la televisión, del internet. Esperamos que Dios haya bendecido sus vidas. También agradecemos al equipo de RCN que ha estado trabajando para hacer posible esta transmisión. Como siempre, les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grandemente, y no olviden el día de mañana, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Nuestro Redentor.